El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Pues qué gusto saludarlos este viernes 28 de octubre. Estamos en la semana 43, han transcurrido 302 días del año. Y bien, pues la temperatura ambiente en la Ciudad de México, aproximadamente estamos en 17 grados centígrados, un poco baja aquí en la capital. La puesta del sol se espera a las 7 de la noche con 4 minutos. Un gusto saludarlos. Y bueno, pues a nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, tenemos para usted mucha información el día de hoy, así es que esperamos que nos acompañen. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales, @elpuntocrítico. Esto en Twitter y a través de facebook.com/elpuntocrítico esta tarde del viernes, inicio de fin de semana, cerrando prácticamente el mes de octubre. Gusto saludarlos, tenemos información y hoy nos van a estar acompañando, tenemos algunos invitados en vivo, tenemos mucha información para ustedes. Vamos a ver qué está sucediendo en el punto crítico de la noticia. Buenas tardes. Procuraduría General de la República niega que se haya activado el protocolo para liberar al escolta de El Chapo Guzmán, Iván Gastelum, alias El Cholo Iván, y asegura que no está ni ha estado recluido en el penal de máxima seguridad de Ciudad Juárez, Chihuahua. Juzgado Noveno de Distrito concede amparo a suegros de Javier Duarte contra cualquier orden de aprehensión, pero les niega el de alerta migratoria. Fijan fianza de 120 mil pesos a 70 ex autodefensas. José Manuel Mireles permanecerá en prisión. Bajo investigación, 104 municipios del Estado de México por contratar personal no calificado, informa Victorino Barrios, contralor del Poder Legislativo del Estado de México. Inician servicio más de 200 camiones de transporte directo de ida y vuelta a las actividades de la fecha 19 de la temporada 2016 de Fórmula 1 en un horario de 7 a 12 horas, con un costo de 20 pesos y estaciones remotas en los estacionamientos del Hipódromo de las Américas, Auditorio Nacional, Plaza Carso, Expo Santa Fe y el Estadio Azteca. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, pues en esta tarde tenemos información sobre las construcciones en la Ciudad de México. Tenemos el gusto de que nos acompañe en este instante la licenciada Ivonne Tapia Ornelas. Ella es vocera del Frente Vecinal Poniente. La saludamos con mucho gusto. Bienvenida, licenciada. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias. Muy bien. Gracias por invitarnos aquí a Punto Crítico. Y bueno, pues estamos aquí pues algo preocupados porque desde el año pasado nosotros nos cambiaron el trazo del tren de México-Toluca en la zona poniente, y ahora en lugar de pasar por Vasco de Quiroga lo mandaron por Río Tacubaya, alegando estas personas, los de gobierno, tanto gobierno federal como gobierno de la Ciudad de México, diciendo que son barrancas, que son zonas federales. Eso es mentira, no es cierto. Oye, ¿y de qué delegación, exactamente qué delegación es la afectada? Álvaro Obregón. También nos acompaña hoy el licenciado Ricardo Galván Matías, asesor jurídico de FREVEPO, que es el Frente Vecinal Poniente. Construcciones arbitrarias también pues viene obviamente a llenar esos huecos que están vacíos y de los cuales vamos a platicar esta tarde, ¿no? Sí, muy buenas tardes. Al Punto Crítico le agradecemos mucho pues la invitación. También está sobre el mismo tema, ¿no? De por sí las construcciones irregulares pues están en toda la Ciudad de México. Sí, definitivamente somos pues asesores del Frente Vecinal Poniente. Bien. Y estamos defendiendo pues los derechos a la seguridad jurídica en las propiedades, las posesiones de la gente, el derecho a un medio ambiente saludable, a que no se destruyan pues no se cause un daño al acuífero en lo que es el tramo 2 de la construcción del tren, en donde por cierto ya hay una suspensión de amparo que logró unos comuneros de San Lorenzo Acopilco, pero por el momento la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sigue trabajando en el segundo tramo. Y desde luego también el derecho a la información de los vecinos, tanto de Coajimalpa como de Álvaro Obregón, y en particular del Frente Vecinal Poniente, porque a través de todo este tiempo de estar investigando no se nos ha dado Total, el proyecto ejecutivo no lo conocemos. Sí, exacto, Y no se sabe exactamente qué va a pasar con la gente que vive ahí y que la van a desplazar, ¿no? Entonces tenemos que esto es del tren. ¿Cómo es el...? Mira, lo que pasa es que es el tren interurbano México-Toluca, pero aparte hay otras construcciones alternas, las cuales son la ampliación de la línea 12, la ampliación de la línea 9, ¿sí? Y aparte, el CETRAM más grande de América Latina, según lo mencionó el director del metro, Jorge Gaviño. ¿Sí? Entonces, tenemos una problemática enorme, ya que aparte del tren interurbano, quieren implementar todas estas obras en un lugar donde no se puede construir, donde hay un parámetro nada más de 5 niveles, ya está dicho por ellos mismos en mesas de trabajo, hay nada más 5 niveles para autorización de que se pueda construir, pero sabemos que ahorita el gobierno de Miguel Ángel Mancera está haciendo lo que quiere con la Ciudad de México y está implementando el cambio de uso de suelo a como se le viene la gana. Correcto. ¿Esta situación desde cuándo comenzó? Ya, porque el anuncio ya tiene algunos años, ¿no? Unos dos años. Dices que se cambió la ruta también, sí, por donde iba a pasar el tren interurbano. Tenemos un año de lucha. Sí, estaban con los vecinos de Santa Fe, ahí en Vasco de Quiroga. Afortunadamente no lo pasaron por ahí, sí, pero sin embargo cambiaron el trazo para Río Tacubaya, alegando Miguel Ángel Mancera que son zonas federales, y no es verdad, no todas son zonas federales. Nada más les avienta la bolita, ¿no? Así es. Quieren implementar ese tren interurbano ilegal, porque es ilegal, ¿sí?, dentro de dos vasos reguladores. Uno que es la presa Tacubaya y la otra que es la presa Ruiz Cortines. Si bien sabemos que ellos quieren construir encima de esos dos reguladores, pues va a haber una problemática no tan solo en las colonias aledañas, va a ser a nivel Ciudad de México, ¿sí? ¿Por qué? Porque vemos túneles por todos lados, hay una pretensión, por eso se llaman vasos reguladores, porque regulan el agua pluvial. Entonces tenemos lo que ayer estábamos comentando aquí en el punto crítico, pues los segundos niveles. Ahorita, por ejemplo, estamos viendo por allá por la zona de hacia afuera, ya saliendo hacia Cuernavaca, pues también ya ves que acaban de estrenar por allá un doble piso, también de este lado quieren hacer sobre Indios Verdes. Entonces, como bien lo estás comentando y lo estamos denunciando aquí en el programa, el punto crítico, pues el gobierno local quiere hacer... Sí, quiere hacer un nicho de inversión, o sea, tanto privada como también del gobierno, porque el gobierno por eso está aquí, para llevarse su tajada, ¿no? O sea, por eso. El licenciado Ricardo Galván, pues usted qué nos dice, qué dicen los vecinos en este frente, que usted está obviamente como asesor de este frente vecinal poniente, que le comentan cuáles son las colonias más afectadas en esta situación. Está Reacomodo Pino Suárez, está Liberales 1857, Santo Domingo, Capulín, sí. O sea, bueno, es que no se sabe bien las de memoria, correcto, pero son algunas de las colonias que van a ser afectadas, tan solo con el tren, sí, porque está la colonia Cove, está la colonia José María Pino Suárez, que no tan solo va a ser afectada con el tren, sino también con las construcciones que están implementando, línea 12, línea 9 y la CETRAM. Tan solo vemos las dimensiones de una CETRAM de Indios Verdes, no, o sea, es inmensa. O sea, ahí donde estamos viviendo, o sea, en las colonias aledañas de Observatorio, no hay tal espacio para una CETRAM de esas dimensiones. Increíble la situación. Sí, dígame, licenciado. La problemática también es en el sentido de que para darle viabilidad al tren, en todos estos 58 kilómetros que inician en Sinacantepec y que terminan en Observatorio, donde nos comenta Ivonne, donde se va a hacer la CETRAM más grande de América Latina, son 58 kilómetros, de los cuales está dividido en tres trazos. El primero de ellos son 29 kilómetros y esa obra fue asignada a la Peninsular, que es de Carlos Hangrón, del grupo Atlacomulco. El siguiente tramo inicia después, entrando ya Coajimalpa en el Zarco, hasta lo que es la Álvaro Obregón, que son otros 20 kilómetros, y después viene todo lo que es Álvaro Obregón, ¿no? Desde todo lo que es la entrada por la Barranca Tacubaya hasta ese tramo Observatorio. Ahora, la problemática que se genera es que con el paso del tren todo lo que es el trazo, pues todas las viviendas que hay allí las van a quitar. La vibración de este tren también va a ser insoportable. La gente que va a vivir ahí, que va a escuchar el tren, le rompe la tranquilidad. Por otro lado, las viviendas que están ahí, no hay certeza jurídica de las máquinas, ya están trabajando en la Barranca Tacubaya y la gente ve venir esa obra y no saben a qué va a ser de ellos, ¿no? De sus viviendas que están ahí diaria, haciendo su vida diaria. O sea, imaginarás que la gente está muy molesta, está nerviosa porque ven esta situación, ¿no? Diariamente. Y todo porque esto es un proyecto de un grupo político, en este caso del grupo Atlacomulco, porque si tú ves también en la Marquesa, a Lerma hicieron una carretera, un encarpetado para darle viabilidad al tren interurbano, así está en su manifestación de impacto ambiental de ese trazo carretero. Okay. Supuestamente que el tren lo que hace es desincentivar el uso del automóvil, pero eso no es cierto, porque entonces ¿para qué hacen esa carretera donde talaron 34,000 árboles? ¿Sí? De todo el trazo del tren no se sabe, el gobierno no sabe cuántos árboles había para poder resarcir el daño. Simplemente la Semarnat autorizó la tala de todos los árboles, autorizó la obra sin saber cuántos árboles había antes de que se iniciaran los trabajos. Entonces vemos claramente que esto, recordarás que toda la México Toluca está concesionada la línea de camiones Flecha Roja a los Alcántara Rojas. Ellos son del grupo Tlacomulco también y tienen una terminal en San Mateo Atenco. Entonces, hay un inversionista privado que del cual no nos quiere decir, ese es el problema del derecho a la información. ¿Quién es el inversionista privado de esta obra? ¿Cómo van a controlar el precio del boleto? La Auditoría Superior de la Federación en su revisión de la cuenta pública 2015, perdón, que entre los errores que habían dentro de la SCT para el ejercicio de sus facultades es que no controla los precios del boleto ni del servicio por el uso de las vías férreas, no lo controla, y eso ya lo señaló la Auditoría Superior de la Federación. En este trazo hoy día dicen que va a costar el boleto 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos, lo que se les dé la gana, lo ¿no? que se sí, les dé sí. Pero en un principio yo recuerdo que decían que iba a costar 120 u 80 pesos. Iba a ser 80 pesos. O sea, realmente no creo que haya gente pero que gane bajando 160 pesos diarios para transportarse a Toluca. Pero le han estado bajando. Así es. Con el y discurso vemos, de que es para todos. Vemos, por ejemplo, ¿no? los autobuses que están actualmente, los que van a Toluca, en entre semana no tienen gente. ¿Sí? O sea, realmente este es un elefante blanco que nada más va a beneficiar, si acaso, a los empresarios de Santa Fe. Eso es únicamente. Del centro comercial. Del centro comercial esos. Santa Fe, que es a los que siempre favorecen, a la gente privilegiada, y este gobierno se está olvidando de la gente del pueblo, ¿no? De la gente popular, ¿sí? De la gente que pagamos impuestos diariamente y que estamos día a día construyendo país. Sí, o sea, haciendo nuestro trabajo, ¿no? O sea, de nosotros se está olvidando. Como bien sí, lo sí. estás comentando, es una obra que únicamente va a beneficiar a la gente con dinero. Así obviamente es. A los empresarios. Así es. Y se están llevando de largo a los vecinos. Así es. Se están llevando de largo, obviamente, mucha naturaleza, muchos árboles. Sí, es un ecocidio total lo que está haciendo, ¿eh? Y es ilegal su construcción y lo saben ellos. Por eso no nos han dado la información que nosotros requerimos. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha hecho caso omiso a todas las peticiones que les hemos pedido, diciendo que esta construcción es de información de carácter nacional, o sea que no se puede dar reservado. La información, ¿sí? Increíble. Entonces nosotros sabemos que no es así y le hemos pedido la prueba de daño bien fundamentada y motivada y hasta ahorita no nos han dado nada. Ni siquiera ellos saben por dónde va a pasar el tren, porque saben bien que esos lugares, el lugar donde va a pasar son zonas minadas, zonas con cuevas, zonas así de hundimiento, ¿sí? Donde también se han desgajado cerros, porque lo vemos en Santa Fe, ¿sí? Vimos los taludes en Santa Fe, ¿sí? Y a ellos parece no importarles, ellos nada más, o sea, ven todo esto con la ambición, pero no están viendo la sustentabilidad social, ni urbana, ni de movilidad. Correcto. ¿A qué, efectivamente, usted, licenciada Ivonne, del Frente Vecinal Poniente, a qué instituciones exactamente se han acercado y que no los hacen caso? Bien, hemos pedido más que nada la información a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la SOPSE, la Secretaría de Obras, sí, de la Ciudad de México. Así es, okay. Sí, no nos han dado respuesta. Sí, nos han traído. Solo han mandado comunicados. No, hemos tenido, según para ellos, mesas de trabajo. Son mesas informativas porque nosotros no hemos trabajado en esas mesas. Ellos nos han querido dar información, la que ellos han querido nada más. Sí, y así se la han pasado durante un año queriendo dar información que hasta ahorita, hasta el momento, no sabemos por dónde va a pasar ese tren, ni qué casas va a afectar, ni qué predios van a quitar. Sí, porque ellos alegan que son zona federal, no es cierto. Hay una zona que es federal, pero no toda es federal. Sí, entonces, nosotros solicitamos la transparencia. Exigimos la transparencia porque se están violando nuestros derechos humanos. Definitivamente. Licenciado Ricardo Galván Matías, usted también, que está como asesor jurídico, ¿qué tantas cosas están violando en esta situación del tren interurbano? Pues primero que nada, el tejido social, porque las personas que hoy tienen una vida, que ya tienen tejidas sus redes sociales, de amistades, de vecinos en el lugar, una vez que las reubican, si es que las van a reubicar, pues imagínate dónde van a tomar los niños, los menores de edad que allí viven, ¿a dónde van a parar? ¿Verdad? Porque no se sabe, primero, en cuánto les van a valorar su inmueble, dónde los van a dejar, exactamente, no se sabe a dónde los van a reubicar o si los van a reubicar. Yo leí un documento por ahí que se maneja dentro de, se han hecho consultas también por Infomex, y en el análisis costo-beneficio ellos manejan como un riesgo el que tengan que indemnizar a las personas que sean reubicadas. Así lo manejan como un riesgo, no como una obligación que hay que pagar, es un riesgo. Entonces, esta situación es contraria a derechos humanos. Ahora, la situación del ambiente, que es lo que también nos afecta muchísimo a toda la ciudad, es que toda esa zona es zona de recarga. La presa Ruiz Cortines, la presa Tacubaya, aunque está contaminada, sí, por el río Tacubaya, en razón de que hay la contaminación que hay, el agua se contamina por las aguas negras, pues, precisamente de Santa Fe, que ellos construyeron sin ningún tipo de... Ellos estaban obligados a tener una planta tratadora por cada edificio que hicieran, nunca lo hicieron, y todos sus desechos los tiraban por el río Tacubaya. Entonces eso hizo que se contaminara el río Tacubaya, y en la presa, pues en lugar de que sea agua limpia y pura, como en hace dos generaciones iban ahí a jugar los niños, iban a bañar, porque era agua limpia, era agua potable, hoy día son aguas negras. Y esa situación también, pues, favorece, dejan que se demerite la zona para después, con el pretexto de que van a hacer esta obra y que le van a poner atención en razón a esta obra. Pero eso es un discurso falso, ¿no? Porque en realidad este problema de las zonas de recarga, se van a ver afectadas estas zonas de recarga porque hoy día lo que es la presa Ruiz Cortines y la presa Tacubaya, y también toda esta zona de donde está el tramo 2, ¿verdad? Y ya no hablamos del primer trazo, pero el primer tramo, pero lo que es todo Coajimalpa, tú has visto el desierto de los Leones, has visto la Marquesa, todas son áreas verdes, áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas. Sin embargo, este desgobierno lo que hizo en su manifestación de impacto ambiental es, dice, como estaba sujeta bajo diversa norma jurídica de la ley forestal, una vez que inicia la LEGEPA desde el 96, dice no, se tiene que hacer una nueva valoración de las áreas naturales protegidas. Por lo tanto, le están quitando la protección que tiene de área de natural protegida a todas estas zonas de recarga. O sea, con un legalismo, una interpretación contraria a derechos humanos, y eso es por lo que estamos aquí peleando, porque no se aplique de esa forma arbitraria la norma en beneficio de este grupo en lo individual, personas que son los inversionistas de este proyecto. Estamos platicando con la licenciada Ivonne Tapia Ornelas, vocera del Frente Vecinal Poniente, las construcciones arbitrarias que, bueno, pues el gobierno ahora sí que está poniendo sus proyectos por encima de todos los derechos de las personas, y también con el licenciado Ricardo Galván Matías, asesor jurídico del Frente Vecinal Poniente. Y bueno, pues continuando sobre este tenor, esta tarde aquí tenemos vía telefónica y agradecemos el que nos tome la llamada, si me permite un momento, licenciados, con la licenciada o la ingeniera, mejor dicho, en computación por la Universidad Nacional Autónoma de México, la jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xochitl Gálvez, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Qué gusto saludar a la delegada. Hola Rubén, muy buenas tardes, aquí ando en la UEATR, aquí en la Pensil, a punto de tener una reunión aquí con unos vecinos, y a tus órdenes, y encantado de saludar a tus invitados. Pues el motivo de la llamada, delegada, jefa delegacional, es que usted nos haga también la denuncia de cómo es que desconocen, también no están los puntos bien claros en la entrega oficial de la obra en Mazarik. ¿Qué está pasando por allá? Pues mira, la verdad es que esa obra, cuando se hace esa acta de entrega y recepción, que es el 29 de octubre, dos días antes que yo llegara, no estaba concluida. Entonces ahí me parece que hay una falta que la propia Contraloría tendrá que investigar, porque el delegado recibe una obra que en el momento no estaba concluida. Entonces a mí creo que sí me parece penoso lo que está pasando, y yo pues no reconozco esta acta de entrega de la obra de Mazarik porque no obra en los expedientes de la delegación. Yo tengo mi acta de entrega, esta obra la recibe el delegado, la recibe en lo oscurito, la recibe sin hacer una rueda de prensa, la recibe sin hacer un boletín, porque obviamente iba a ser un escándalo que se supiera que se estaba recibiendo la obra. A mí me parece que se recibe por motivos administrativos para poder justificar los pagos que se le habían hecho a la constructora, más que porque estuvieran convencidos que la obra estuviera terminada. Entonces, yo estoy poniendo una denuncia en la Contraloría Interna para que se investigue por qué el delegado recibió una obra que no estaba terminada y por qué no adjudicó el acta de entrega-recepción en la entrega hacia mí. ¿Por qué la Autoridad del Espacio Público nunca me notificó que existía esta acta? Hemos venido trabajando un año, hoy se está haciendo todo el proyecto de meter el cableado, y pues sí, me parece lamentable, inaceptable, y tendrán que hacerse muchas investigaciones en el futuro. Xochitl, entonces usted no acepta esta acta de entrega-recepción porque usted, bueno, de hecho ya era delegada y muchas cosas están inconclusas, no están bien estipuladas, ¿no? Pues mira, porque yo era delegada electa, ¿por qué no se me invitó a ser parte de esta entrega-recepción si ya nos íbamos a hacer cargo del mantenimiento? Entonces yo me vengo a enterar un año después que somos responsables del mantenimiento porque ya se entregó la obra de Mazarik. Me parece muy sospechoso que aparezca de la nada esta acta y que no estén los documentos que me fueron entregados como jefa delegacional cuando recibí la oficina. Entonces ahora dicen que no, que se le entregará una obra o a servicios urbanos, y la verdad es que no hemos localizado esta acta dentro de los expedientes de la delegación, y los que me entregaron no tienen una prueba de que yo recibí esta acta. Entonces, por lo tanto, para mí es inexistente, y bueno, puedo entrar a trabajar en los temas de mantenimiento Mazarik, puedo colaborar con el gobierno de la ciudad, pero bajo otra premisa y no sobre el tema de la mentira, porque ahí sí me parece inaceptable. Delegada, ¿ahora qué sigue? ¿Cuándo va a tener alguna reunión con el gobierno de la Ciudad de México para tratar este asunto, esta obra del espacio público? Tuvimos hoy una reunión en la mañana con la Autoridad del Espacio Público y con la autoridad, el Secretario de Desarrollo, Desarrollo Urbano. Establecimos algunas cosas muy específicas de trabajos por parte mía. Será revisar qué lámparas no están funcionando y cuál es el motivo, seguir dándole mantenimiento a la jardinería, hacer una evaluación de lo que costaría reparar las bancas que ya están en mal estado, y por parte de ellos van a hacer una evaluación de todo el granito que está fracturado que se tendría que sustituir. Una vez resuelto estos temas, yo podría hacerme cargo del mantenimiento a partir de enero, con la salvedad de que siguen las obras en proceso. Bien, pues estaremos al pendiente, le daremos continuidad a esta situación, delegada, y agradecemos mucho el que nos haya tomado la llamada para platicarnos, pues que efectivamente, como lo estamos comentando en esta mesa de trabajo el día de hoy, pues que las obras en la Ciudad de México pasan por muchos intereses, hay situaciones en lo oscurito, como usted bien lo está comentando, y pues la situación está bastante, bastante complicada en este momento en la Ciudad de México. ¿Qué opina usted al respecto? Pues Pues esto a mí me da muy mal sabor de boca, o sea, yo creo que algo podría haberse hecho tan transparente, pero pues sí, cuando uno ve que la constructora debe haber acabado en enero del 2015 y se atrasaron los tiempos, pues sí era necesario tener un acta ahí como de que alguien había recibido para justificar el por qué se le haya pagado a la constructora. Pero bueno, no se vale a que entonces digan la delegada no ha hecho su trabajo y la Mazarik está como está porque ya no lo ha mantenido. No soy la mujer que le dé vuelta a los problemas. Estoy dispuesta a tomar el mantenimiento, pero siempre y cuando el gobierno de la ciudad reconozca que pues esta documentación no me había sido entregada, ¿no? Señora delegada, ¿y aquí cuáles son las dependencias que usted señala específicamente en esta situación, en la entrega de obras de Mazarik? Fundamentalmente la Autoridad del Espacio Público, que era la responsable. Perfecto, perfecto. Pues muchas gracias. No tiene nada que ver con Remes, porque Remes va llegando. Correcto. ¿No? Bueno, órale. Pues sabemos, gracias, que tiene muchas ocupaciones, muchas situaciones que llevar a cabo, muchos pendientes en la delegación. Miguel Hidalgo, agradecemos mucho su tiempo y le mandamos un fuerte abrazo. Buen fin, gracias, de semana. Buenas tardes al auditorio. Muy buenas tardes. Bueno, pues claro que sí, en esta tarde el punto de vista de Xochitl Gálvez respecto a esta situación, y retomando lo que estamos platicando hasta hace un momento con la licenciada Ivonne Tapia Ornelas y el licenciado Ricardo Galván. ¿Qué opina la delegada de Álvaro Obregón en respecto a esta situación, María Antonieta Nieves? Para allá iba. Exacto, mira, porque ella dice que no hay conflicto, ¿no? No. Dice, mira, que no pasa nada por allá. Bueno, hay una franca violación a derechos humanos en todos los niveles. Hemos, antes de hablar de eso. A ver, ajá. No se te vaya a pasar algún punto. No, claro. O sea, de las barrancas, sobre las barrancas. Ahorita estaba buscando yo una noticia que salió en Universal, donde dice que ella pide dinero para el mantenimiento de las barrancas. Sí, es una suma millonaria la que está pidiendo. Y digo, no nada más a la... ¿Quién está pidiendo? ¿María Antonieta Hidalgo? Así es, María Antonieta Hidalgo. No es ahorita en su administración únicamente. O sea, fue en administraciones pasadas también, donde se piden sumas millonarias para mantener las barrancas limpias. Están descuidadas. Tú vas a ver, o sea, vete a dar una vuelta a la zona poniente. Están llenas de basura. Están llenas de como no las han desasolvado. Sí. Aparte de eso, está la hierba así, o sea, el crecimiento de las plantas enorme, ¿sí? Eso sí, extrañamente ya no huele, ¿no? No sé por qué. Pero bueno, ahorita... Estas barrancas que nos dice cuáles son exactamente. La barranca de Río Tacubaya. De Río Tacubaya. Y la, ¿cómo se llama? Ahorita la presa, que está aquí, es la Ruiz Cortines. Okay. Está inundada de basura, inundada de vegetación. Entonces ya habían pedido dinero. Sí, o sea, ellos el delegado piden, pasado. Piden, no sé si cada año o no sé cada cuántos años piden ellos una suma millonaria de dinero. Precisamente te estaba buscando yo la nota para enseñártela. Es una suma millonaria, no me acuerdo ahorita de cuántos millones de pesos. Ok. Sí, sin embargo, no la utilizan. O sea, ese dinero no llega. No llega, claro, a las barrancas, no llega a los vecinos. Claro que hay problema, ¿eh? Porque nosotros hemos solicitado la intervención de aquí de la delegada, y tal pareciera que no hay delegada. No tenemos delegada en Álvaro Obregón. Okay, ¿sí? Okay, sigue pues ahora sí el mandato de Leonel Luna, porque está atrás de ella Leonel Luna. Sí, está ella ahorita en la asamblea. Y se está, ¿no?, gastando nuestros presupuestos. Sí, bien. El presupuesto. Sí, ahorita están haciendo ellos, queriendo hacer obras encubiertas, porque en lugar de limpiar las barrancas, de recoger la basura que está en el metro, ellos lo que están haciendo son canchas de fútbol, ¿sí? Canchas inútiles de fútbol. Increíble, sí. Entonces, porque sí, es algo al rato increíble. Ya quedan abandonadas. Así es, quedan abandonadas. Le meten ahí una lanita. Sí, así es. Le ellos tapan dicen, el ojo al no, macho. No, pues me voy a gastar 270 mil pesos en una cancha de fútbol que tú dices no vale eso. Definitivamente, sí. Nos damos cuenta perfectamente. Así es, los es una evasión de nuestros impuestos. Y ahora, sí, respecto a este tema, una licenciada. Una malversación, perdón. Pues ella dice María Antonieta Hidalgo, la delegada de Álvaro Obregón, que sí, no hay problema, que hay mesas de trabajo entre el gobierno y los vecinos. A ver, vecinos, que lo pasen encima de su casa a ver si no hay problema de la señora. Porque claro que hay problema y ella lo sabe. O sea, pero tenemos ella dice videos, que hay mesas de trabajo. Tenemos videos donde consta que hay vecinos de todas las colonias aledañas donde le están echando en cara diciendo no queremos el tren. y pásalo por tu casa. Si quieres el tren, pásalo por tu casa. Uh-huh. Estamos muy molestos, o sea, claro, por la actitud de esta señora pasiva, omisa, ¿sí? No, no sé, o sea, no nos parece, no, o sea, nada más lleva está línea. De... Sí, pues, no, ahora sí que nada más está de señora. Pantalla, sí, decimos de sí, pantalla, ¿no? Le dicen la marioneta Hidalgo, imagínate, o sea, increíble, ahí en todo el Álvaro Obregón. Correcto, ¿sí? Licenciado. Hubo una suspensión a la obra también por parte de SEDEMA, allá por mayo, ¿no, Ivón? Así es. En aquel tiempo creo que la delegada debió de haber sido más consciente de la problemática que representaba para la demarcación que ella supuestamente o formalmente debe gobernar, porque la afectación al ambiente pues era inminente, tan es así que la SEDEMA no le autorizó a la empresa francesa CAPSA la construcción del tramo 3. Ahora, en aquel tiempo estaba en entre que sí, que no, el jaloneo, el presupuesto para la ampliación de la línea 12, que es otra obra complementaria para darle viabilidad a este tren. Así como allá en La Marquesa está esta carretera de 58 kilómetros, acá tenemos la ampliación a la línea 12 y a la 9. De la 9 no hay presupuesto, pero en aquel tiempo había un comunicado de presidencia donde se negaba ese presupuesto para la ampliación a la 12, lo que implicaba un colapso en la línea 1 en Observatorio. Pues toda la gente que llegaba allá pues no iba a haber de otra más que abordar el metro o los taxis o demás transportes, ¿no? Entonces, por eso eso fue lo que sucedió. Hoy día no sabemos qué sucedió, si ya le autorizaron a CAPSA la construcción del tramo 3 o sigue detenida la obra. Lo cierto es que ellos están trabajando dentro de lo que es el campo militar número 1, las caballerizas del Estado Mayor Presidencial, como si tuvieran el permiso, ¿no? Como si eso no fueran áreas de valor ambiental, como si no hubiera árboles ahí que ellos han talado ya, ¿no? En el tramo 2, donde ya hay una suspensión, porque se ganó un amparo, ganaron los comuneros un amparo porque no les consultaron la obra de conformidad al convenio 169 de la OIT, ese amparo se otorgó por ahí de septiembre a finales de septiembre. Estas personas siguen trabajando y lo grave de ello es que arriba del bitúnel donde están trabajando en el paraje llamado como Tres Cruces hay agua. Toda esa montaña, la gente que ha viajado hacia allá saben que hay agua. De hecho, en el Zarco hay un Conalep y se dedican a la piscicultura porque hay mucha agua en toda esa montaña. Entonces, con este paso del tren, que son 5 kilómetros en esas montañas, ¿verdad?, que divide la delegación Coajimalpa con el municipio de Coyoacac, pues le van a dar en la torre toda esa zona, la van a disecar, ¿no? ¿Y cuál es el negocio que hay detrás? Inmobiliario. Todo lo que es alrededor de la carretera, le van a aumentar el carpetado asfáltico, va a aumentar las tiendas, van a aumentar la actividad humana para ir a darle servicios al tren, claro, a claro, las claro, estaciones. Todos los negocios. Y va a disminuir la zona de recarga que le da, abastece el acuífero del Valle de México. Si me escucha la gente de Miguel Hidalgo, la población, los colonos del Álvaro Obregón, que viven más hacia pegados al desierto de los Leones, Miguel Hidalgo, la misma delegada Xochitl Gálvez, que seguramente dejó a su personal escuchar esta entrevista, deben entender, deben de ser muy conscientes de la afectación ambiental que representa este tren interurbano. No crean que porque ellos viven en Polanco, porque viven aquí en Lanzures, uh-huh, o viven en las lomas de Chapultepec, no les va a afectar. Bueno, claro que les va a afectar. De Tacubaya, ¿no? También, sí, claro. Es una afectación a toda la general. Ciudad de México. Sí, claro, y como lo decías, debe ser una información nacional. Sí. Encontré la nota aquí, ajá, dice de Álvaro Obregón, solicita un incremento de presupuesto de 527 millones de pesos adicionales a lo asignado por la Secretaría de Finanzas para el rescate de barrancas y ríos. ¿Esto cuándo fue? 2016, pues fue apenas, pues, apenas, no tiene mucho tiempo. Desgraciadamente, pues, ajá, el tiempo nos 13 gana. 13 de noviembre del 2015. 13 de noviembre del 2015, pues tiene, uh-huh, exactamente un año. Desgraciadamente, como les decía, licenciados, pues el tiempo nos gana aquí en el Punto Crítico. Queremos saber cuáles son sus, pues, su comentario final esta tarde sobre este tema. Y obviamente, invitarlos a una futura foro de que nos comenten esto, de esta plática, para seguirle dando continuidad. Pues quisiera así de que pues se detuviera esto, ¿no? Porque es una total arbitrariedad, uh-huh, es una construcción ilegal y ellos lo saben. O sea, quisiera que tomaran conciencia, que el jefe de gobierno tomara tantita conciencia, ¿sí? Igual que el presidente, ¿sí? Porque por aquí no se puede construir. O sea, son zonas de alto riesgo, Sí, tampoco no van a desocupar a toda la gente de ahí. ¿Por qué? Porque está totalmente poblado. Sí, ahora sí ya sabemos que es su nueva ciudad y que la modernidad, pero no a costa de todos los ciudadanos. O sea, no queremos una modernidad cercenante, discriminatoria, avasalladora. O sea, queremos, o sea, una ciudad sustentable. Una ciudad sustentable, no queremos que sea todo edificios y sin nada de árboles. ¿A dónde vamos a llegar? Vamos a llegar a un país como Japón, que están aquí respirando ya con mascarillas de oxígeno. Sí, se acabaron los árboles y todo eso. O sea, no es posible. O sea, tenemos que hacer conciencia. ¿Tienen ustedes algunas redes sociales, algún hashtag que estén usando para que la gente se una? Obviamente los vecinos, la gente interesada. Sí, @frevepo. Es Frente Vecinal Poniente, pero es @frevepo. Con V. Con V, perfecto. Así es, ahí en esa nos pueden tuitear. Y igual la página de Facebook que tenemos es Fre y después Vepo, ¿sí? Fre y Vepo. Y espacio, ajá, Vepo. Así es. Correcto, y usted, licenciado Ricardo Galván. Pues también yo le hago un enérgico llamado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que dejen de estar afectando la madre tierra ahí en el tramo 2 de Acopilco, porque no pueden estar construyendo y hacer caso omiso a una resolución de amparo. Yo le digo al señor Esparza que ya lo observamos, qué está haciendo, lo estamos documentando, señor Esparza Ruiz, y vamos a ir sobre su responsabilidad administrativa, porque eso que usted hace de no hacer caso a una ejecutoria de amparo, lo va usted a pagar muy caro si no detiene usted esa obra, ese ecocidio que pretenden ustedes hacer ahí en la Cruz Blanca. Y también de que tengan conciencia, señor Esparza, se llama Ruiz Esparza, ¿no? El secretario, sí, de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, que no puede usted sacar a la gente de donde están ya así viviendo la gente y sin decirles a dónde los van a enviar, ¿no? Comunidades completas. Esa, ¿no?, es la situación, que ya lo observamos y lo estamos observando, lo estamos denunciando. Le hacemos también un atento llamado a Margarita Martínez Fischer, que está en esta área del legislativo del desarrollo urbano sustentable, para que tome cartas en el asunto, ¿no? A la delegada que nos llamó, Xochitl Gálvez, y a toda la gente que vive en estas colonias, que todo el agua que se abastecen, que no les falta el agua, viene de toda esta zona, ¿no? Entonces tenemos que cuidar el ambiente, tenemos que evitar a la gente también, la traten como si fuera basura, que la saquen de su casa de esta forma sin tener, apenas están haciendo los estudios de suelo, porque no tienen estudios de suelo, lo están haciendo apenas sobre las rodillas, no pueden trabajar así, hacer esta obra, simplemente es propaganda electoral para el 2018 en favor del PRI. Ay, por último. Sí, adelante, sí, adelante. No jodamos a México, mejor vamos a impulsarlo, ¿no? Es aquel que no, sí, se levanta con esa, sí, idea, es. Pero... No, pero no hay que joderlo. Sí. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a una pausa y continuamos con la información que tenemos hoy preparada para usted aquí en El Punto Crítico. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. La delegación Coyoacán celebrará del 29 de octubre al 2 de noviembre el Día de Muertos con diferentes actividades culturales, artísticas, ofrendas, talleres y la Feria del Chocolate y el Pan de Muerto en el centro de la demarcación. El jefe delegacional en Coyoacán, Valentín Maldonado, informó que este año se prevé una afluencia superior a 450 mil asistentes nacionales y extranjeros y una derrama económica mayor a 80 millones de pesos en los 5 días de actividad. La jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xochitl Gálvez Ruiz, supervisó los trabajos de mantenimiento que realiza personal de Fuerza Urbana en el Panteón Civil Dolores para la conmemoración del Día de Muertos el 1 y 2 de noviembre. El gobierno delegacional realizó trabajos en el Panteón Civil de Dolores y el Panteón Sanctorum, donde se repararon 116 baches, se retiraron 222 costales de basura y cascajo, 239 árboles podados, 28 árboles secos derribados y se balizaron 4.820 metros lineales de guarniciones y cruceros. La unidad departamental de panteones de Xochimilco tiene listos los 17 cementerios de la demarcación para los festejos por el Día de Muertos. Tras 2 meses de trabajos de limpieza y revisiones de protección civil, desde septiembre cuadrillas de trabajadores remozaron los campos santos, retiraron maleza y basura de calzadas y criptas e higienizaron y habilitaron las piletas. En total se recolectaron 340 toneladas de basura orgánica e inorgánica y 40 toneladas de escombro. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Ahora que Duarte está prófugo de la justicia, nos asalta una pregunta. ¿Cuántos movimientos tranza cometió Duarte? No, la pregunta es... ¿cuántos millones de pesos desvió Duarte? Oh, la pregunta es... ¿cuántos años le echarán de prisión a Duarte? No, la pregunta... ¿cuántos cómplices de Duarte quedarán en la impunidad? Visión Laboral con Javier Cerón. El sector obrero señaló que estará muy pendiente de lo que se registra en la Cámara de Diputados respecto a la reforma laboral, porque no permitirán que se den albazos como los que se dieron en la Cámara de Senadores, sobre todo en lo que respecta al derecho de huelga. Señalaron que las leyes reglamentarias son la base para una buena operación de esta reforma y sobre todo pues todavía queda la interrogante de cómo se ensamblarán las juntas federales de conciliación y arbitraje con los nuevos tribunales laborales, si serán recontratados los trabajadores, serán recapacitados o bien... bien serán despedidos o liquidados mediante un programa de retiro voluntario. Los trabajadores al respecto en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje han señalado que ellos tienen derechos y los defenderán, sobre todo en materia de seguridad social. De esta manera, pues la interrogante sigue en el aire, en el sentido de que cómo operará la reforma laboral que se tiene previsto entre plenamente el 1 de enero de 2018. Falta el presupuesto, que todavía en este año no fue considerado, y será hasta el próximo ejercicio cuando se dé a conocer el destino de los recursos para echar a andar plenamente la reforma laboral. En otro tema, bueno, hoy en la Confederación de Trabajadores de México, de acuerdo con su política de cultura y recreación para los trabajadores, esta noche al punto de las 8 de la noche habrá un concierto de gala para los trabajadores y los dirigentes, en los que actuará el tenor Fernando de la Mora y donde estarán presentes los dirigentes del Comité Nacional. Asimismo, ahí hablará Carlos Aceves del Olmo, en el sentido de darle mayor dinamismo a la CTM y sobre todo poner a trabajar los inmuebles de esa central obrera. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. La Comisión Nacional Bancaria de Valores informó la situación financiera y estadística al cierre de junio de 2016 del sector de sociedades financieras populares, las SOFOPIS, integrado por 48 sociedades autorizadas, de las cuales 44 estaban en operación y entregaron información en tiempo y forma. Los activos totales reportados fueron 28.062 millones de pesos, lo que implicó un incremento anual de 13.6%. La cartera de crédito total presentó un aumento anual de 15%, alcanzando 19.938 millones de pesos al cierre de junio del presente año. Los pasivos del sector se ubicaron en 23.016 millones de pesos como resultado de un incremento de 10.7% respecto a junio de 2015. El sector de la SOFOP reportó un incremento de 28.8% anual en el saldo del capital contable, finalizando el trimestre en 5.046 millones de pesos. La utilidad neta acumulada del sector fue de 45 millones de pesos. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Pues tenemos Economía y Finanzas este momento para ustedes que amablemente nos están acompañando esta tarde. Muchísimas gracias por estar sintonizando el programa El Punto Crítico. Tenemos el dólar en Banamex a la compra en 18.50, a la venta en 19.25. Esto en Banamex. También tenemos el barril de petróleo en 40.90 dólares el barril. La Bolsa Mexicana de Valores reporta 48.007.2 unidades, quedando en 0.22% abajo. También tenemos la información del oro, 29.500 pesos la onza, y la plata libertad la tenemos exactamente en 300 pesos. Esta es la información de finanzas, y bueno, pues obviamente vamos a compartir con ustedes la portada, pero antes les comento que tenemos boletos. Felicidades a todos aquellos que tuvieron la oportunidad de darse la vuelta hoy para ver el espectáculo de las Monster High, ahí en el Centro Cultural Teatro 2, que bueno, pues ya seguramente ya están listos para disfrutar del espectáculo de las Monster High en esta extraordinaria tarde. Felicidades. También tenemos para los chiquitines la banda de Alex, esto en el Teatro Rafael Solana, el domingo 30 de octubre a la 1 de la tarde, exactamente allá, muy cerca de Coyoacán. Allá se encuentra el Teatro Rafael Solana, la banda de Alex. Todo esto lo estamos posteando en nuestro Twitter para que inmediatamente ustedes nos manden su mensaje y sean felices ganadores. También para el día de mañana, sábado 29 de octubre, tenemos a las 8 de la noche En Cara de Mujer, una extraordinaria obra de teatro en el Teatro Rodolfo Usigli. Esto va a ser mañana a las 8 de la noche. Obviamente es una obra para adultos, para conocedores de teatro. Y finalmente, Tony Dalton está estrenando también esta obra llamada Juegos de Poder. También tenemos boletos para mañana sábado a las 6 de la tarde en el Teatro Xola, también conocido como Teatro Julio Prieto. Así es que bueno, muy cerca del Metro Etiopía, vaya a divertirse por cortesía del Punto Crítico. En la portada, precio de gasolinas sujeto a oferta y demanda. A partir de enero se acabarán los topes, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto viene en www.elpuntocritico.com. Así que tenemos muy buena información para este fin de semana.